Con esto sí podemos engarcharlo a los ingleses, ¿no? Perdón los ingleses. Yo sé que te marcó la luz de las esquinas y el olor del taller y el dolor de esa vecina que una noche se olvidó de respirar. Tu mamá está bien, vende libros de cocina. Tu papá por segunda vez lo echaron de su misa y se la pasa en los billares todo el día. Y ahora te toca a vos, y ahora te toca a vos ser uno en un millón. Esto es Argentina, cambalache de ocasión, turismo de aventura para un corazón. Porque tu vecino se fue a trabajar de uniforme. Bueno, a lo mejor trabajaba en una guardería. Dices para comer. No es que le gusten los botones, pero lo mandan a vigilar a tus amigos. Tu mamá está bien, vende libros de cocina. Tu papá no está bien, es lo mismo que vos. Lo volvieron a echar tres veces de somisa y se la pasa billares todo el día. Y ahora te toca a vos, y ahora te toca a vos ser uno en un millón. Esto es Argentina, cambalache de ocasión, turismo de aventura para mi corazón. Porque la luna ya salió, sí, sobre este barrio perdido. Parece una pastilla dentro de un vaso de vino. Con esa mezcla, mi amor, la noche ya está en peligro. Y ahora te toca a vos, y ahora te toca a vos ser uno en un millón. Esto es Argentina, cambalache de ocasión, turismo de aventura para tu corazón. Porque decí que me querés, pero el quererme te asusta. La culpa es de la TV, ves demasiadas películas. Voy a quemarla, así se termina la angustia. Y ahora te toca a vos, y ahora te toca a vos ser uno en un millón. Esto es Argentina, cambalache de ocasión, turismo de aventura para tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? el señor Marman, el señor Tájame, el señor García y el señor Gastón Germier, si es que vienes. Gracias. Mr. Gastón. Le voy a afinar la guitarra porque te pibes, por favor, no. Medio sordo. Yo está bien afinada. Vieron que hay músicos que tienen el síndrome de no querer bajarse nunca. Se quedan hablando. Mirá, resulta que una prima mía atajó un penal en Temperley. Bueno, nada. Yo me voy.